Capítulo 2 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Al reloj de arena. ¿Qué tienes que contar, reloj molesto, en un soplo de vida desdichada que se pasa tan presto? En un camino que es una jornada, breve y estrecha, de este al otro polo, siendo jornada que es un paso solo. Que si son mis trabajos y mis penas, no alcanzarás allá si capaz vaso fueses de las arenas, en donde el alto mar detiene el paso. Deja pasar las horas sin sentirlas, que no quiero medirlas, ni que me notifiques de esa suerte los términos forzosos de la muerte. No me hagas más guerra, déjame y nombre de piadosa cobra, que harto tiempo me sobra para dormir debajo de la tierra. Pero si acaso por oficio tienes el contarme la vida, presto descansarás, que los cuidados mal acondicionados, que alimenta lloroso el corazón cuitado y lastimoso, y la llama atrevida, qué amor, triste de mí, arden mis venas, menos de sangre que de fuego llenas. No sólo me apresura la muerte, pero abréviame el camino, pues con pies doloroso, mísero peregrino, doy cercos a la negra sepultura. Bien sé que soy aliento fugitivo, ya sé, ya temo, ya también espero, que he de ser polvo, como tú, si muero, y que soy vidrio, como tú, si vivo. Fin del capítulo 2.